Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Poder, poder, sin igual poder en la sangre.